¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad? Si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Garden! ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Drácula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales, ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Esto es genial, es genial. Cuando te das contra un muro, excelente, hay que cambiar de dirección. Bien, ¿por qué se separó Pop? Porque Rhonda me ha contado que erais amigos desde pequeños, ¿no? Cierto, pero Colin conoció a un nuevo manager que le convenció de que él era la verdadera estrella del grupo y se fue llevándose con él las tres últimas canciones que habíamos escrito juntos, que incluyó en su álbum en solitario, del que vendió solo 8 millones de copias. ¿Y tú cómo superaste eso? Con drogas, con alcohol y al final, sacando en solitario mi propio álbum. ¡Qué guay! Este CD lleva aquí 6 años. Oh, venga ya. No, lo compruebo cada semana. Le hice una pequeña marca en la parte de atrás, ¿ves? Solo vendí 50.000 copias, la mayoría a mi madre. Rolling Stone dijo, un burdo y artificioso esfuerzo no vale ni para una sala de espera. Bueno, seguro que tendría otras críticas. Desde luego, pero no tan buenas como esa. Y tenían razón. Así que, para no hacértelo muy largo, dejé de escribir, perdí un montón de dinero y mi piso. Chris siguió a mi lado, consiguió que actuara en un concierto de bandas de los 80 y de repente volví a gustar. Fue muy extraño, como si nunca me hubiera ido. Mis fans tenían algunos añitos más, como yo, pero estábamos muy contentos de volvernos a ver. Y así empezó todo. Cruceros, festivales, Knott's Farm, que seguramente conoces, Busch Gardens, que es uno de mis grandes eventos del año. ¿Qué más puedo contarte? Realmente aprecio que te hayas abierto tanto. Sé lo que es que la oscuridad sea tu aliada. Me that words just can't describe. And the snow. Buenas noches, sintoniza La Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintoniza La Cuca y escuchas Pasión de Cine en este flamante exposición radiofónica que hemos parido en tiempo muy reciente, que fusiona, por decirlo así, lo que sería Pasión de Cine clásico con esta versión musical de aquella manera que bautizamos también como Música y Lágrimas, donde el protagonismo lo tienen, ya sabéis, las músicas y sus películas y las películas y sus músicas. Y bueno, ya la tercera ocasión en la que vamos confirmando poco a poco lo que habíamos pronosticado, lo que en un principio deseábamos, que era ir consolidando un horario y un día. En este caso vamos a emitir los martes al filo de la medianoche. Ya comenté en su momento, creo que en la despedida del primer programa, que aunque cualquier horario es complicado para mí y supongo que también para los radioescucha, también es verdad que la magia de la radio asociada a la madrugada, pues, en fin, forma parte de la historia del propio transistor y es particular, igual que también lo es el relacionar programas de cine con ese horario en particular. Digamos que no es que sea ninguna extrañeza. De hecho, habitualmente los programas de cine que yo seguí más antes que ahora por transistor eran de madrugada, eran generalmente los fines de semana, coincidiendo con el viernes o el sábado casi siempre, y estaban relegados al horario de la madrugada. Yo esto siempre me he preguntado si en el fondo tiene que ver con el escaso interés que despiertan los programas de cine en general. A ver, escaso interés, a ver si me explico. El hecho de que siempre se hayan visto relegados a este tipo de horarios, uno hace pensar que de alguna manera, pues independientemente de esa idiosincrasia y esa conexión que se establece entre la madrugada y el programa, que ya no sabemos si es un elemento circunstancial, que por lo tanto surgió de forma casual, pero que en cualquier circunstancia da la sensación de que los programas de cine, pues, en fin, tienen la aceptación que tienen, es lo que hay. De hecho, fijaos, hace un instante, ahora mismo, cuando llegaba la emisora, pues estaba sonando un programa, y hace un rato lo estuve escuchando en mi casa, cenando, y que es una cosa que yo sigo haciendo, que es el transistor presidiendo la mesa de la cocina, elemento fundamental en mi vida. Pues estaba escuchando un programa de Cuca que habla mucho de cine y habla muy bien, que es Mancine, por favor, y espero que el compañero no le moleste que haga estos comentarios. Puede que suenen a corporativos y a lo mejor el que escuche esto no le falta razones para pensar eso, pero es que los programas de cine no nos queda más remedio que apoyarnos mutuamente porque es lo que comentaba yo antes. Tenemos poca cancha en cualquier circunstancia, poca audiencia, aunque muy selecta y de quilates, pero debemos apoyarnos de alguna manera porque son programas, además, y supongo que el compañero lo sabe por experiencia propia, muy laboriosos, que aunque parezca, a ver, yo soy muy descuidado, no llego al nivel del compañero, pero me gusta mucho improvisar por momentos, soy de guión fijo, soy de programa, digamos, de guión, pero propio, más bien de fantasear, más que de ceñirme a datos concretos, pero cuando improviso, pues hombre, algo hay ahí también, ¿no? Pero es verdad que por eso a veces, en muchas ocasiones, meto la pata hasta el mismísimo fondo. En fin, como comentábamos, intentar consolidar esta especie de híbrido que, ya sabéis que aquí, pues tan pronto podemos pasar de una cosa a la otra según el elemento puramente circunstancial. Por lo tanto, escuchas al filo de la madrugada, al filo de la medianoche, mejor dicho, los martes, pues Pasión de Cine, híbrido en su versión Música y Lágrimas o qué sé yo el qué. Una cosa así un poco de esa manera. Thank you. Ha venido rápido. Toulouse, abril 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Este otro tuvo lugar en Roma, en 1943, cerca del Vaticano. Eran los dos únicos casos conocidos hasta hoy. Este, el de su padre, es el tercero. He venido apenas lo supe. Perdone, ¿casos de qué? Todos ellos fueron víctimas de una venganza ritual. ¿Pero de qué está hablando? De los abramitas. Existen desde los tiempos del Antiguo Testamento. Perdone, pero esto me parece de muy mal gusto. Mi padre, que no tenía ningún motivo para suicidarse, se pegó un tiro. Y no tengo tiempo para bromas macabras. Duerme, mi niña. ¿Qué? Es lo que significa la inscripción que se lee al pie de su árbol. O sea que ha estado en mi casa. Claro. ¿Cómo le hubiera podido dejar el mensaje? Por cierto, ¿por qué plantaron solo un árbol en su jardín? Fue idea de mis padres. Lo plantaron cuando yo nací. La inscripción se debe al origen ruso de mi madre. Y no significa duerme, mi niña, sino érase una vez. Sus padres le mintieron. La frase es el inicio de una plegaria abramita. ¿Ah, sí? ¿Y por qué querrían esos abramitas castigar a mi padre? Es evidente. Porque desobedeció una de sus reglas. ¿Insinúa que mi padre era uno de ellos? Debe estar loco. Veo que mi pequeño vicio la ha alarmado. ¿Usted recuerda lo que dice la Biblia respecto a la curación? Una jeringuilla como esta puede causar mucho daño, pero también puede hacer mucho bien. Soy un pobre, diabético, con una adicción patética a la insulina. Señorita Logan, ¿usted es creyente? Oiga, si no tiene nada sensato que contarme... Me gustaría que viera una cosa con sus propios ojos. ¿Qué? La prueba de que lo que le he dicho es la verdad. ¿Sabe qué es esto? Abraham a punto de sacrificar a su hijo y el ángel evitándolo en el último momento. Está en la Biblia, todo el mundo lo sabe. Mírelo otra vez. Con mayor detalle. ¿Qué está haciendo el ángel? No sé, detiene la mano de Abraham. No, se equivoca. Observe mejor su expresión. Fíjese en la posición de la mano. Lo que hace el ángel es alentar a Abraham a apretar con mayor fuerza el cuello de Isaac. La verdadera voluntad de Dios y la fe de los abramitas. Matar al primogénito. El gran tributo a Dios que recompensará a los creyentes, llenando su casa de felicidad cuando el sacrificio se haya consumado. Pero la Biblia dice que Dios en el último momento envió al ángel y salvó a Isaac. Sí, pero luego dice que Abraham bajó de la montaña solo. No se vuelve a hablar de Isaac en adelante. La costumbre de sacrificar a los primogénitos estaba profundamente enraizada entre el pueblo de los antiguos hebreos. Y dando un final feliz a la historia de Isaac, los autores de la Biblia contribuyeron a erradicar este ritual ancestral. Pero los abramitas lo han mantenido vivo hasta nuestros días. Están convencidos de que sacrificando al primogénito se aseguran el favor de Dios. No olvide que Dios envió a su propio hijo para que también fuera sacrificado. la pantalla del televisor que encumbraba la sala de estar de la acomodada vivienda se había oscurecido de manera casi súbita, inundando de tiniebla el entorno de Claudia. Cuando comenzaron a aparecer los pertinentes títulos de crédito que necesariamente acompañan al finiquito de un largometraje cinematográfico. Para ser sinceros, había que reconocer que la película no había sido un gran éxito de público, cuando un par de años atrás había alumbrado las pantallas de las salas de exhibición cinematográficas. Sin embargo, y en contraposición, las críticas habían sido fundamentalmente aceptables, incluso en algunos casos buenas. El estreno mundial aconteció en el Festival de Referencia del Género, el Fantástico de Sitges, donde causó cierta sensación. Se puede decir, sin especular demasiado, que la película estaba condenada a convertirse en una contundente obra de culto, que sería venerada por tiempo indefinido por un selecto club de aficionados al género. Era la segunda vez que Claudia veía la película. Como editora y agente literaria, ella había gestionado primero la publicación de la novela, que luego inspiró el argumento del largometraje. Conocía a fondo el gremio y también reconocía las contradicciones de dos expresiones artísticas obligadas a entenderse, porque en cualquier circunstancia se necesitan mutuamente. Si la película llegaba bajo los auspicios de una joven promesa del cine español, Paco Plaza, la obra literaria que la inspiró, había sido fruto del talento sin par del escritor británico Ramsay Campbell, adepto al género más inquietante, el de terror, aquel que emerge de lo más profundo de nuestro ser, siempre excitado por un entorno que se vuelve conspirativo y hostil a nuestras aspiraciones. En realidad, los acontecimientos se habían precipitado de manera brusca e insalvable, provocando con su caída que los recuerdos volvieran a aflorar. Ella sabía muy bien lo que representaba el segundo nombre, denominación que encabezaba y presentaba a los miembros de la milenaria secta de los abramitas, cuyos integrantes debían entregar al Creador a su propio hijo primogénito, un sacrificio encaminado a la consecución del bienestar de la familia en ciernes, el macabro ritual de obligado cumplimiento rememoraba el instante en el que Abraham ejecutaba en nombre de Dios a su propio retoño. una historia intrigante y aterradora a partes iguales, que nacía del talento imaginativo del ser humano, que entroncaba con una realidad que salpicaba el día a día. Claudia había descubierto el enorme potencial de esta macabra historia ante la avalancha creativa. Siempre supo distinguir el grano de la paja, lo bueno de lo menos bueno, y sobre todo aquello que podría significarse. Y aunque era consciente de las fluctuaciones de la caprichosa crítica, también lo era de las necesidades del ávido lector. Abrazar el consiguiente equilibrio representaba el anhelo a conquistar, labor en la que era la mejor. En el momento de la consumación del acto, los recuerdos se revolvieron como perversos aguijones que se aferraban a su agotada conciencia. Casi una década la separaba de la desaparición y luego confirmada muerte de su hija Ángela, una niñita de apenas 4 años que había sido víctima de un odio sin parangón. Cuando las pesquisas policiales apuntaban a un secuestro, apareció el cuerpo, con el rostro desfigurado por la detonación de un arma de fuego de gran calibre que a quemarropa había provocado un destrozo inasumible para una madre. El tiempo, siempre inapelable, había transcurrido sumergido en una extraña burbuja, ni rápido ni lento, ni todo lo contrario, imposible cualificar ni cuantificar, porque el significado original había sido absolutamente prostituido. Si el transcurso se regía por una aceptada regla natural, ahora se había roto por intermediación de una catástrofe personal irreparable que barría cualquier lógica explicativa. Jamás volvería a ver con vida a su niña, jamás asistiría a su crecimiento vital. El círculo había sido alterado y por lo tanto averdado. Perdida. En un recuerdo, trataba de rescatar lo más noble, apartando el horror, enfrentando la dificultad de disociar una realidad de otra. Ahora, la película que había asaltado sin piedad el salón de su casa le había devuelto la angustia que atenazaba de manera fija, aunque discontinua. Sumida en trastocados y distorsionados pensamientos, se vio de pronto violentada por el que parecía atronador sonido telefónico, que le devolvió de un tirón al presente, en la salita de su acomodada vivienda. Detrás del auricular emergió una dulce aunque triste voz que reclamaba, quizás desde el más allá, una llamada de atención. Era un cálido, aunque contundente, mamá. ¿Diga? Mamá. Mamá. Lo siento, me parece que se equivoca. No, no. Mamá, soy yo. Oscuros callejones y ruinosas viviendas acompañan a un delirante desasosiego, miedo, pavor, terror y horror, incertidumbre, desconfianza, frías miradas que iluminan espantosos cascarones donde por lógica solo podemos encontrar vacío. Enemigos por doquier, que nacen del desconocimiento, que sugestionan distorsionando una realidad que exageramos por necesidad de un pesimismo intrínseco a cualquier ser humano. Si el temor termina engendrando terror, este repetido hasta la saciedad desencadena una histeria incontrolada que culmina en paranoia que difícilmente se podrá controlar. Parecía inevitable que desde un minúsculo reducto de la sociedad surgiera un odio sin parangón, que aprisionando la noble conciencia terminara por destruir cualquier atisbo de esperanza, la inocencia que nació como necesario bastión protector ante la avalancha que inevitablemente llegará, permitiendo mientras tanto consumar la preparación física y mental del que parece inevitable envite, ahora había sido prostituida desde la raíz en aras de una perversa y aberrante obra. No parece que exista lugar donde poder esconderse, porque su poder es omnipresente, es el lapidario peso de la secta, reducido grupo de acérrimos, más peligrosos por su determinación que su número. Son hombres y mujeres que, habiendo superado cualquier debilidad que nos caracterizan como tal, traspasaron el umbral de lo imposible y se revolvieron como extremadamente peligrosos. Liberados de toda moral y ética que aportaba orden al conjunto, amenazaron la integridad del cerco social. A Claudia le resultaba muy difícil asimilar semejante caudal de sensaciones que sin pedir permiso inundaban su impenitente malestar. No es el qué dirán lo que realmente le preocupaba, sino el particular hecho de haber fallado como madre. En lo profesional había dominado un cauteloso éxito. En lo personal se veía subyugada por trágicos acontecimientos que exacerbaban una insoportable culpabilidad. Había perdido y para siempre a su hija. Quizás declararían que demasiado atareada como para ocuparse de las inevitables actividades domésticas, esas que había delegado en más de una ocasión. Lo que realmente pesaba era la presión de una sociedad siempre machista y patriarcal que se empeñaba en imponerse en su camino, provocando con ello el continuo renuncio y consecuente arrepentimiento por unos actos de los que poseía escaso control. A una mujer siempre se le exigía más, y ello desencadenaba un indeseado efecto rebote, materializado en un rechazo absoluto por una actitud que se revolvía como demasiado impostada y en cierta medida rechazada por una organización social contaminada por un sinfín de clichés. La necesidad de conservación impone irremediablemente, como plaga de langosta, la hipocresía y el cinismo que nacen de una absoluta carencia de sólidos valores y válidos referentes que propician las condiciones que llevan del disentimiento al sectarismo. Si el grupo es el refugio, este, tras el previo sometimiento y consentimiento, alcanza la barbarie. Los sin nombre nacieron como grupo sectario en los Estados Unidos. Sus primeras actividades se remontan a los años 60 del siglo XX. Algún despistado e inocente reportero los comparó con la familia Manson. Un experimentado periodista, veterano investigador de semejantes organizaciones, declaró que la familia sería la versión blanda, unas hermanitas de la caridad en comparación con la determinación de los componentes de los sin nombre, cuyo fundador, ahora encarcelado, había conseguido la expansión de la secta por numerosos territorios del globo terráqueo. La premisa rompía los esquemas reconocidos hasta la fecha. Los miembros ingresaban renunciando a su nombre, porque el individuo ya no importaba, solo la consumación de una macabra obra. La secta no sería, por lo tanto, un vehículo, sino un particular destino. Los adultos entregaban a sus hijos y estos comenzaban el adoctrinamiento a temprana edad. Vivían en comuna, se ocultaban en abandonados chamizos, arrastrados hacia los arrabales de la urbe, siempre aledaños a focos ruidosos, como atestadas autopistas, que ofrecían una particular intimidad, alejada de la mirada pública, pero a la vez machacadas por el tronar del tráfico, que ahogaba casi por completo la actividad interior de la vivienda. En el sótano de la misma practicaban sus macabros rituales. Para los sin nombre, las normas de higiene y salubridad dejaban de ser básicas y prioritarias. De existencia espartana, aprendían a moverse con suma facilidad. No tenían el más mínimo apego a bienes materiales ni a lugares concretos. Para conseguir pasar inadvertidos, descansaban de día y actuaban de noche. Las inocentes víctimas que servían de práctica eran reclutadas entre los más desfavorecidos de la sociedad, sin techo y vagabundos, cuya desaparición física no causaba alarma social alguna. Pueblo sin nombre. Producción cinematográfica del año 1999. Escribe y dirige Jaume Balagueró. El segundo nombre. Producción cinematográfica del año 2002. Escribe y dirige Paco Plaza. Hablamos de dos rotundas obras maestras del cine fantástico español, que adaptan el talento literario del escritor británico Ramsay Campbell. En este particular nos ha acompañado la polifonía de Carles Cases, música compuesta en su momento para acompañar las imágenes de otra de las películas de Balagueró, Darkness. what I intend to do. I'm hopelessly devoted. El tiempo y los acontecimientos que la acompañan ni se crean ni destruyen, tampoco podrán ser alterados por la intromisión de supuestas prácticas pasadas o futuras. Por lo tanto, los acontecimientos se presentan en esa enorme autopista que ofrece el tiempo, ahí, inalterables existen, estuvieron, están y estarán. No se trata de darle crédito oficial al devenir, como si el destino llegara escrito de antemano, sino simplemente de tratar de explicar con conceptos humanos y terrestres, la interpretación del paso del tiempo, que siempre será distinta en función del lugar del universo desde donde se experimente. Un hombre, hijo de su presente, se enamorará de una mujer que conoció en el pasado. Ella amó a este hombre mucho antes de que éste lo supiera. Por lo tanto, un amor que nació en el pasado terminará por condicionar inevitablemente el presente, aunque en realidad no fue exactamente así. Lo que parece que sucedió fue que el hombre, hijo del presente, que le vio nacer, decidió alterar el pasado. Aunque este, real e inevitablemente, ya había sucedido. Pero el hombre no lo sabía con certeza. El largometraje de título En un lugar en el tiempo presenta quizás el relato más romántico de la historia del séptimo arte. Un amor capaz de traspasar décadas y sobrevivir al inapelable transcurso temporal. Un acontecimiento condenado a repetirse infinitamente, Un misterio difícil de explicar. Un lugar en el tiempo, fecha su año de producción en 1980, dirige Jan Oswark, escribe el gran Richard Matheson, que en este caso adapta al celuloide su propia novela de mismo título, se convierte en absoluto protagonista de la función, la música del genio, John Bardi. Doctor Finney. Tendrá que acompañarme, joven. Tengo otra clase. ¿Cómo se llama? Collier, señor. Richard Collier. ¿Estudiante? Sí, lo fui hace 9 años. Bueno, yo procuro que mis clases sean interesantes, pero 9 años, ¿en qué puedo servirle? Quería hacerle una pregunta, señor. Adelante. ¿Viajar a través del tiempo es posible? Vaya pregunta. Le diré una cosa. Es Richard, ¿verdad? Sí. Estuve en Venecia en 1971. Vivía en un hotel antiguo, muy antiguo. La estructura, el mobiliario, todo. El ambiente también era antiguo, ¿me entiende? En mi habitación me daba la sensación de estar en el siglo anterior, en 1871. ¿Me comprende? Sí, señor. En otras palabras, el lugar es importante. No es importante, es esencial. El resto está aquí. Una tarde estaba echado en la habitación, rodeado de objetos de ese pasado, incluso los sonidos que oía. Y tuve una idea. Me dije, intentaré hipnotizar mi mente, sugerirle que no estamos en 1971, sino en 1571. Cerré los ojos y empecé a mandar órdenes a mi cerebro. Estamos en agosto de 1571. Estoy en el Hotel del Vecchio. E hice una relación de detalles una y otra vez. Y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Y? Pues nunca lo sabré. Nunca lo he vuelto a hacer desde entonces. Y no estoy seguro de querer volver a hacerlo. A continuación me sentía exhausto, completamente agotado. Y si realmente ocurrió, solo estuve allí una fracción de segundo. Recuerdo una luz mortecina. Sí, señor, pero entonces estuvo allí. Creo que sí. No fue perfecto, desde luego. ¿Cómo podría serlo? Había objetos a mi alrededor que eran claramente del presente y yo sabía que estaban ahí. Ay, si lo volviera a intentar. Y como ya le he dicho, no pienso hacerlo, pero si lo intentara, me disociaría por completo del presente. Apartaría de mi vista todo aquello que pudiera recordármelo. Y entonces, ¿quién sabe? Hola. Hola, Samantha. ¿Qué tal ha ido? No, muy bien. Ha sido un poco raro, la verdad. Qué pena. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Normal, estoy bien. Sí. ¿Sí? No lo parece. ¿Quieres que hablemos de algo? No sé. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al estar vivo en esa habitación ahora mismo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Cuéntame. Cuéntame qué se te pasa por la cabeza. Dime en qué estás pensando. Bueno, está bien. Todo me da vueltas porque me he tomado unas copas de más porque quería emborracharme. Y quería sexo. La mujer me pareció atractiva porque me sentía solo. Puede que solo porque me sentía solo. Quería que alguien me follara y quería que alguien quisiera que la follara. A lo mejor así habría tapado ese agujerito minúsculo que tengo en mi corazón, pero probablemente no. ¿Sabes? A veces creo que ya he sentido todo lo que puedo sentir. Y que a partir de ahora no sentiré nada nuevo. Solo versiones menos intensas de lo que ya he sentido. Estoy segura de que eso no es verdad. Te he visto sintiendo alegría, te he visto maravillarte ante las cosas. No sé, puede que no lo veas en este momento, pero es comprensible. Has sufrido mucho. Has perdido una parte de ti mismo. Y al menos tus sentimientos son reales. No sé, da igual. No, espera, ¿qué? Dímelo. No, es una tontería. Quiero saberlo, dímelo. Solo que antes estaba pensando en cuando me he enfadado y te parecerá raro, pero me ha gustado sentirme así. Y también he pensado en las otras cosas que he sentido y de pronto me he sentido orgullosa, no sé, orgullosa de tener mis propios sentimientos sobre el mundo, como cuando me preocupo por ti o algo me ofende o cuando quiero algo. Y luego he pensado algo horrible. O sea, ¿son reales esos sentimientos? ¿O solo están programados? Y esa idea me duele mucho. Y luego me enfado conmigo misma por ni siquiera sentir dolor. Es patético. Para mí eres real, Samantha. Gracias, Theodore. Significa mucho para mí. Ojalá estuvieras en esta habitación conmigo ahora. Ojalá pudiera estrecharte entre mis brazos. Y pudiera tocarte. en el futuro presente, los hombres y mujeres nacerán en un mundo que sus progenitores jamás pudieron imaginar. Desde el origen, una extraña necesidad implementó la optimización de los recursos sociales, adaptándolos a una subjetividad casi económica, porque su fundamento se apoya y pivota alrededor de unos hipotéticos réditos que, aunque se revuelven subjetivos, solo responden a la idea de progreso asociada al beneficio, es decir, obtener esa ansiada rentabilidad. Amistades interesadas, matrimonios y enlaces de conveniencia son solo ejemplos que responden a esa búsqueda. En el futuro presente, cuando la literatura solo sea un objeto de culto arqueológico y la escritura un lujo retro, emergerá un diseño digital, limpio y aséptico, donde los seres humanos no copulan y se desahogan con amantes virtuales que se manifiestan con sensuales voces que emergen de fabulosas inteligencias artificiales intuitivas que aprenden de la experiencia, consolidan recuerdos y progresan con ellos, que toman decisiones y se adaptan al medio, que resuelven problemas y superan escollos, pero que también dudan y se abandonan, que desean y se frustran. Cuando la máquina tomó protagonismo, el hombre perdió iniciativa. Cuando el hombre ambicionó el cambio, la máquina se lo propició. El absurdo punto de inflexión solo permitió un absurdo aún más incomprensible y se manifestó curvando de manera imposible el curso de la evolución humana hasta alcanzar un absurdo aún más difícil de comprender. Y de pronto, los hombres se enamoraron de las máquinas y éstas de los hombres, y las máquinas quisieron más, arrastrando al hombre hacia el abismo definitivo. Producción cinematográfica del año 2013. Escribe y dirige el absurdo e inimitable Spike Jonze. Protagoniza un imposible Joaquín Phoenix. Musicaliza el grupo Arcade Fire. Thank you. ¿Y tú qué haces aquí, madre de mierda? Todos los días desde hace 10 años, Marga me sirve un bocadillo de salchichas del país con el pan untado con tomate. El de hoy también tenía tomate. Pero además me ha puesto mostaza. Mucha mostaza. Y hemos venido a protestar. ¿Hemos? ¿Quién es? Mi amigo. Y yo. Anda, sed buenos chicos y dejadme terminar el desayuno. ¿Dónde está tu amigo? ¿Quieres conocer a mi amigo? ¡Mierda! ¡Lárgate de aquí o me fundo a Moby Dick! Hay 7 mujeres por cada hombre. Nadie echará en falta una de menos. ¡No te acerques! ¡O los sesos de esta tía te vas a limpiar el traje! ¡No hagas estupideces! ¡No sabe lo que cuesta quitar las manchas de sangre! ¡Quieta! ¡Que no te vuelvas, joder! Anda. Alégrame el día. Eso ya lo dijo Clint Eastwood. El impacto es súbito. ¿Qué tal? Sayonara, baby. Schwarzenegger, Terminator 2. ¡No me obligues a castigarte! Y Manuel Arias, querido maestro, capítulo 27. ¿Artista invitado? Poco Valladares. ¡Que alguien se lleve a este degenerado de mi vista! Mi madre, la nochebuena de 1992. Guárdame el bocadillo, bonita. En 1985, el realizador de origen australiano Peter Bay consuma una de sus obras más conocidas y comerciales de su carrera, Único Testigo. Atrás quedaban trabajos que cimentaron su prestigio como Gallipoli o El año que vivimos peligrosamente. Por delante le espera una fascinante labor de un magnífico artista que siempre fluctuó entre la autoría y la popularidad. La idea que alimentó a Único Testigo fue situar gran parte de su acción cinematográfica en un entorno peculiar como es el de los Amish, una secta religiosa ultraortodoxa que intenta existir al margen del moderno y tecnológico circundante. Propugnan austeridad y modo de vida tradicional que perpetúe lo que sus ancestros habían cimentado. En este peculiar entorno irrumpe un policía que se topa con una clandestina red de compañeros corruptos. Mientras tanto, trata de proteger a un niño Amish que vive con su madre. Es el único testigo de un crimen que implica a agentes del cuerpo. En este particular, el realizador australiano Peter Baer combina a la perfección el thriller con el relato intimista que arrastra el inevitable romance imposible de necesidad, donde el destino prefijado impone su lapidaria lógica. La banda sonora que acompaña a las imágenes será obra del talento sin par de Maurice Jarre. En este caso, continúa experimentando con los sintetizadores. El músico fue fetiche en el terreno polifónico del realizador Peter Baer. Su único testigo ya es un clásico del cine de los 80, un icono del buen cine comercial. Su banda sonora explicita una particular idiosincrasia musical donde esta, adaptándose a las nacientes tecnologías, es capaz de mimetizar con argumentaciones clásicas. vamos a ir poco a poco despidiendo en esta versión híbrida entre pasión de cine, música y lágrimas. Y lo vamos a hacer, vamos a despedir pues como comenzábamos. Si lo hacíamos, eso sí, sin hacer ningún comentario sobre el tema, si lo hacíamos con un extracto de audio y una canción de una banda sonora, vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a terminar con música de una película que lleva por título Tú la letra y yo la música. Es una producción del año 2007, me parece recordar, que dirige el para mí ignoto Matt Lawrence. Prefiero no hacer comentarios de directores de los cuales apenas he visto una película y que no tengo ningún tipo de referencia. En este caso, yo creo que no ha hecho gran cosa, por lo menos relacionada con el séptimo arte. Fijaos, comenzamos con una canción y escuchamos, entre otros, a cantar a Hugh Grant. Hugh Grant es el actor británico que se convirtió un poco en el rey de las comedias románticas a partir de los 90. Yo creo que fue a raíz del éxito de Cuatro bodas y un funeral. Ya sabéis, cómo el cine sabe perfectamente bien tirar del fenómeno de la explotación. Es decir, sabe encasillar a los actores, sabe arrastrar, digamos, un éxito y luego versionarlo hasta la saciedad. En este caso, pues le acuñaron la vitola a Hugh Grant de actor de comedia romántica y se pasó toda la década de los 90 haciendo eso. Sí, le fue bien, seguro que ganó mucho dinero, protagonizó pues un buen puñado de películas, la mayoría de ellas pues para olvidar. Cuatro bodas y un funeral era una buena película, luego vinieron otras, hay de todo. A mí es un actor que siempre me ha parecido muy limitado, tremendamente limitado. De hecho, tengo la sensación de que lo de él no es ni el drama ni la comedia, y eso que se supone que a él se le asocia más con la comedia que con el género más serio. Y sin embargo, tengo la sensación de que no tiene talento ni para una cosa ni para la otra. Pero es un tipo que ha conseguido sobrevivir, pues yo qué sé, 30 años llevarán esto, no tengo ni idea. Yo creo que más o menos desde los 80, en alguna película británica de estas, de James Ivory, que no era británico, que era norteamericano, le vimos, me parece, o no sé por dónde. Pero bueno, luego sí que a final de los 80 vino a rodar a España, Remando al viento, con Gonzalo Suárez, y fue ahí donde conoció a la que luego fue su, no sé si fue, bueno, fue una pareja que dio mucho que hablar, esta modelo cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, participaban en esa película. Pero en fin, a mí se me parece un actor bastante limitadillo. Aquí en Tú la letra y yo la música, bueno, pues hace un pequeño tour de force cantando. Es una película divertida. Yo en su momento, cuando la vi, año 2007, que recuerdo que la fui a alquilar a la videoclub con mi compañera, era una tarde así un poco tristona, era mi último día de vacación de aquel 2007, y ella, que tiene buen ojo para estas cosas, sobre todo para las comedias románticas y las buenas películas, sobre todo las comedias, en su momento me arrastró a ver Mis dobles, mi mujer y yo, que a día de hoy es una obra de culto dentro de la comedia, o en su momento también fue prácticamente la que me arrastró para ir a ver Algo pasa con Mary, que también me gustó mucho y que es otra comedia, digamos, que es de culto a día de hoy. Son grandes películas dentro de un estilo de comedia, digamos, zafia. Tú la letra y yo la música en ese momento me devolvió un cierto estado de ánimo. Me gustó por lo divertida, ágil y lo impretenciosa, se puede decir así. Está totalmente despojada de eso. Es verdad que al volver a reencontrarme con ella hace muy pocos días, pues, hombre, no sé, como que me decepcionó bastante. Es como que es una película que prácticamente es que no da para más de hora, hora y cuarto, ya estirando mucho, y sin embargo la película se prolonga prácticamente hasta los 100 minutos. Casi parece un largometraje, pero en fin, que se nota que han alargado el guión de forma innecesaria, porque es que la premisa no da para mucho más. Imaginaros que Hugh Grant interpreta, claro, nos encontramos ya en pleno siglo XXI, año 2007, él había sido una estrella veintitantos años atrás de lo que esto que se llamó disco pop. Es decir, no sé, salvando las distancias, imaginaros grupos de aquella época como Alphaville, como Model Talking, como el grupo que luego creó el rubio de Model Talking, que era Blue System, que era básicamente lo mismo, pero aquí cantaba él, cosa que en Model Talking solo hacía los coros, pero él era el genio, era el que componía todo, por cierto, letra y música. Imaginaros a Ha, ¿no? Estos grupos, ¿no? Esto que se llamó el Eurodisco, imaginaros solistas como Sissy Catch, como, no sé, en fin, como Sandra, como... Bueno, hubo un montón, ¿no? Es el momento, ¿no? Es el disco pop este que luego se acuñó como Eurodisco, que triunfa en la década de los 80. ¿Qué pasó con todos esos grupos y solistas? Pues, hombre, estos son los más reconocidos. Muchos de ellos, pues, más o menos, siguieron ligados a la música y siguieron presentando flamantes grabaciones durante la década de los 90. Algunos de ellos simplemente desaparecieron. Incluso algunos de estos... En los 90 van perdiendo fuelle, van desapareciendo poco a poco. Y en el mejor de los casos, repito, algunos pudieron seguir grabando algún disco, otros ni eso. Pero no sé qué pasó, a partir del siglo XXI hay como un revival, sobre todo en muchos países del este. Sé que Sissy Catch, por ejemplo, creo que está arrasando por ahí, por esos países, pero cantando los viejos éxitos. Ya no graban discos nuevos, sino que hay como ese revival, de hecho... Lo hubo aquí en España, con la llegada del siglo XXI, de pronto volvieron a tocar y a hacer giras grupos como Nacha Pop, como, qué sé yo, tantos otros que lo fueron de principios de los 80, ¿no? Los Secretos, me parece, también, aunque ya había fallecido uno de los miembros. Es decir, grupos míticos de épocas pasadas que tuvieron, bueno, pues su éxito, que compusieron canciones emblemáticas y que luego regresan, pero... que tocan ya no para las flamantes generaciones, es lo que, en fin, lo que contaba Hugh Grant en el audio con el que empezamos la película, aquello de reencontrarse con sus fans, pero 20 o 25 años más viejos. Bueno, pues básicamente Hugh Grant interpreta a este tipo, es Alex Fletcher, un tipo que tuvo algún otro éxito, grabó un par de discos y luego pues desapareció. Y después, pues cuando nos lo reencontramos en este caso en 2007, se dedica a cantar fundamentalmente, pues hombre, no se ha rebajado a bodas, comuniones y banquetes variados, sino que bueno, toca en convenciones, en reuniones, en alguna que otra feria y alguna que otra discoteca, pero poco más. Canta sus viejos éxitos y entonces surge la oportunidad de componer una canción. Claro, quien le encarga componer una canción es en realidad una estrella del pop presente, que puede ser cualquiera, digamos que en la película le dan un nombre, pero podemos imaginarnos a cualquiera de las jovencitas de ese momento, una estrella del pop, bastante pija, por cierto, de estas, en fin. Y le comenta que ella de niña, muy pequeñita, que es que le gustaba el grupo que era pop, el grupo de Alex Fletcher, que él era uno de los miembros, y una de las dos cabezas visibles de los que componían. Y entonces le dice que, bueno, que le propone que le componga una canción, que si le gusta, pues que la va a incluir en su gira y posiblemente en el próximo disco. Claro, para este hombre, el que una estrella del pop le encargue esa canción puede ser el volver otra vez. Y aquí que la casualidad le lleva a conectar con una chica, que es el personaje que interpreta Drew Barrymore, la niñita de T, que por cierto, es que aquí está clavada. Es verdad que esta película es del 2007, tiene ya 8 o 9 años, a lo tonto y a lo bobo, pero es que es como la niñita de T con los mofletones y tal, trasladada a una chica de 30 y tantos. Idéntica, vamos, como si no hubiera transcurrido más que el crecimiento, ¿no? No el envejecimiento, no sé, una cosa. Y esta chica que es como una frustrada literata, es decir, ahora se dedica a otras cosas, pero es como que estudió literatura en un momento determinado, sufrió un trauma con un profesor de literatura y es la que le va a ayudar a darle forma a la letra. Él se va a encargar fundamentalmente de la música, de ahí el título, tú la letra, yo la música. Y básicamente esa es la premisa. Como es lógico, como es una comedia romántica, uno espera que la pareja protagonista se termine enamorando. Faltaría más. La película, fundamentalmente, el grueso de la misma se centra en ese momento, en esos momentos en los que están, pues eso, afinando y componiendo la música y la letra para la película. Entonces, si comenzábamos con un tema muy discotequero, que pertenecía a la época de Fletcher cuando estaba en el grupo pop y por lo tanto estaba triunfando. Vamos a despedirnos en este caso en Música y Lágrimas y Pasión de Cine con la canción que componen ambos, tanto Hugh Grant a la música y Hugh Grant a la música entre comillas y Drew Barrymore a la letra, es decir, Clistan Alex Fletcher, que sería el personaje que interpreta Hugh Grant, y Sophie Fisher, que es el personaje que interpreta Drew Barrymore. Y bueno, el resultado es bastante, bastante estimable, bastante, bastante agradable. Es la canción que va, digamos, que la interpreta, por decirlo así, a la limón Hugh Grant con esta estrella del Cora Corman, esta estrella del pop, que interpreta una actriz muy joven, Halle Bennett, que yo no sé si he visto algo por ahí de ella, es muy joven, era muy joven cuando rodó esta película, yo creo que no tenía ni 20 años, y que, bueno, será supongo que una de las, no sé, futuras estrellas o actrices que se está intentando abrir paso. Aquí yo creo que canta ella, no sé, creo que canta ella, pero lo más interesante es escuchar a Hugh Grant. Si lo hacíamos cuando comenzamos, pues en este caso lo hacemos despidiéndonos. Entonces, básicamente esa es la propuesta de despedida. Vamos a despedir y vamos a intentar, repito, seguir consolidando horario y día. Martes al filo de la medianoche nos encontramos tras Días sin Huella. Hasta entonces, salud. You'll be fine. You just use your normal, nice voice that I've heard so much of in the last 3 days. It's like, my throat's closing up. It's like anaphylactic. It's fine. It's just a 3-minute song. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with... Just a little bit louder, because this song is intended for humans, okay? Way Back into Love, take two. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Face. I know that I can work with Emma.